viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver. No hay nada más lindo que hay. A ver si alguien vio los brotes verdes, ¿no? A ver si alguien en algún lado los vio florecer. La verdad es que esta primavera no trae brotes verdes, a pesar de que algunos sectores de gobierno se entusiasmen con la idea de que en el último trimestre, los últimos meses del año, hay algún síntoma de recuperación de la economía. La verdad que no. No hay recuperación de la economía. Los índices siguen siendo muy malos, en general, desde los índices de desocupación hasta los índices de inversión. O sea, no hay números que el gobierno pueda mostrar que de alguna manera le sirvan para decir que hay brotes verdes o que estamos recuperando. La verdad que si uno lo compara con el año pasado, hoy la Argentina, lo saben, lo venimos diciendo aquí, está en una situación peor de la que habían en diciembre del 2015. Y esto no solamente lo digo yo, porque uno diría, bueno, lo dice Caballero, saben cómo es, no le gusta Macri o no le gusta lo que hace Macri, o no le gustan los neoliberales porque sí, no. Esto lo dicen en Wall Street. Hoy estaba leyendo una nota en la que hablaba el economista y jefe del BCP Securities, que alertó por la deuda que contrae el Ejecutivo argentino y sostuvo que los dólares que llegan son únicamente para aprovechar las altas tasas de interés. Dice este señor, se llama Walter Molano, economista jefe del BCP Securities, hombre de Wall Street, esto es establishment internacional puro, conocedor de la Argentina, dice que el país solo está recibiendo inversiones golondrinas que vienen para aprovechar las tasas del 25% en moneda local y luego irse rápidamente si algo no les gusta. Molano señaló que se trata de inversión de portafolio, es decir, bonos y acciones, ya que Argentina captó la mitad de todo lo que llegó a América Latina en fondos de ese tipo. Sin embargo, también dijo que en inversión directa la imagen es muy distinta. Brasil, con toda su crisis, con todo lo que ya sabemos, captó 75 mil millones de dólares en lo que va de 2016 y Argentina solo 2 mil millones de dólares. ¿Escuchan bien? Brasil captó 75 mil millones de dólares y Argentina solo 2 mil millones de dólares. Por su parte, Molano, este hombre de Wall Street, apuntó contra las declaraciones de funcionarios macristas y dijo el otro día, un ministro afirmó que están lloviendo inversiones. No, lo que está lloviendo es el endeudamiento, dice Molano. Esto no lo está diciendo ni el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ni lo está diciendo el Frente para la Victoria, ni lo está diciendo Axel Kicillof, ni lo está diciendo nadie. Lo dice un hombre de Wall Street. Dice, no están lloviendo inversiones, sino lo que está lloviendo es endeudamiento. En ese sentido, sostuvo que alguien que va a poner ladrillos en el país para recuperar eso en 20 años se asusta. Pero no pasa lo mismo con las inversiones golondrinas que vienen a aprovechar las tasas de interés del 25% en moneda local. Es decir, aquellos que eligen invertir en Argentina lo hacen para venir a timbiar, pura timba. Pero aquel que elige invertir para un negocio de 20 años no está eligiendo hoy la Argentina, y entre otras cosas también por el nivel de endeudamiento. Argentina se está endeudando cada 6 días de una manera fenomenal, fenomenal. Por eso le decía, los brotes verdes no se ven. Pero vamos a hacer también, en este punto, cuidadosos. Porque uno podría decir que todo esto es un fracaso. Podría decir que este primer año de gobierno de Cambiemos ha sido un fracaso. La verdad es que cuando uno ve que no hay estadística que le funcione, está muy tentado a decir que es un gobierno que ha fracasado en su intento por gobernar las principales variables de la macroeconomía argentina. Sin embargo, vamos a retomar y vamos a tratar de ser sensatos en ese punto. ¿Por qué? Porque hay unos datos que realmente explican que esto pudo haber sido un éxito. ¿Cómo? ¿No hay brotes verdes? ¿Cómo? ¿No aparecen índices positivos? ¿Cómo? Y sin embargo, sí, esto pudo haber sido un éxito. Así, a pesar de que todo parezca que está mal, si uno lo analiza desde otro lugar, Esto ha sido un éxito del gobierno de Cambiemos, del gobierno de CEOs de Mauricio Macri. ¿Por qué? Cuando se analiza la distribución del ingreso desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año, uno advierte que hay un total de transferencia de dinero, de plata, de billetes, ¿sí?, a sectores de altos ingresos, del orden del 4,3% del Producto Interno Bruto. O sea, de todo lo que los argentinos producimos, el 4,3% del Producto Interno Bruto fue a parar a los sectores de altos ingresos. En plata, ¿saben cuánto es? 271.493 millones de pesos. Voy a decirlo de vuelta porque es un número grande. 271.493 millones de pesos, de los cuales 44.576 millones fueron al sector financiero, 53.719 fueron al dólar futuro, 69.447 fueron a los exportadores vía la devaluación y 50.000 millones de pesos a la compra de moneda extranjera y 53.751 millones de pesos al agro y la minería, es decir, a lo que fue la rebaja de retenciones. Es decir, los sectores más concentrados de la economía, no se lo voy a decir en pesos ahora, se lo voy a decir en dólares, se llevaron 18.100 millones de dólares. Por el otro lado, la gente de ingresos medios o de ingresos bajos, es decir, la gran mayoría de todos nosotros, nos llevamos apenas el 1,3% del Producto Interno Bruto. Esos son 80.000 millones de pesos. Mango más, mango menos, 80.000 millones de pesos. Y esto se reparte entre lo que se dio como extra a jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo, el famoso reintegro del IVA, el tema de las asignaciones familiares, la ley PYME, la asignación universal por hijo para monotributistas y lo que puede haber sido tocado del tema de ganancias, ¿no? Todo eso, vamos a suponer que son políticas positivas para los sectores populares, representaron simplemente el 1,3% del Producto Interno Bruto de lo que va de diciembre a septiembre de este año. En plata estamos hablando de 5.314 millones de dólares. O sea, los sectores de altos ingresos se llevaron a su bolsillo 18.100 millones de dólares. Y los sectores de clase media baja y pobre de este país se llevaron apenas 5.314 millones. ¿Se entiende? O sea, ningún índice es bueno para este gobierno. Aumentó la pobreza, aumentó la inflación, aumentó la desocupación. Pero ojo que esto que parece que es un descalabro, en realidad no lo es. Esto que parece una tormenta perfecta, desata una lluvia, pero no desata una lluvia pareja hacia todos los sectores. Hacia los sectores más ricos de la economía, a los sectores concentrados de la economía, les resulta un beneficio. Objetivamente, se llevaron tres veces más de lo que se llevan los sectores más empobrecidos. Por eso digo que esto puede llegar a ser visto también como un éxito. O sea, para algunos, este fue un año ganado. Para otros no, para otros un año perdido, pero para algunos fue un año ganado. Ahora, esos algunos, para los que fue un año ganado, son los menos. Y los perjudicados, los desfavorecidos, son los más. Por eso digo, uno lo escucha a Prat Gay, escucha a los funcionarios del gobierno macrista, y ellos te plantean permanentemente que va a haber brotes. ¿A qué llaman brotes nuevos? ¿A qué llaman la reactivación? No queda muy claro. Pues yo te podría decir que para alguien que hoy está recibiendo más plata, este año fue un año de reactivación. Ahora, cuando vos ves el conjunto de la economía, no fue un año de reactivación. Por el contrario, Argentina este año creció menos que el año pasado. Este año Argentina profundizó su recesión y también profundizó su parate económico. Por eso la expectativa, en general, es que va a ir empeorando el empleo, el salario. Ahora, ¿qué pasa? Aquellos sectores que no viven de un salario, o aquellos sectores cuyo trabajo no depende exclusivamente de la situación del mercado interno. ¿No? Cuando uno ve por la calle, esto lo dijimos más de una vez, hay sectores en la capital federal, en el norte del conurbano bonaerense, que van a poder seguir consumiendo, y ahora van a consumir mucho más de lo que consumían antes. El problema es el resto que deja de consumir, que es la gran mayoría. Pero hay sectores minúsculos dentro de lo que es la torta de la sociedad argentina, que si antes se podían comprar una camioneta, ahora se van a poder comprar cuatro. Y si antes podían invertir la plata de la soja en comprar departamentos en Puerto Madero o en la zona norte, en el corredor de Avenida Libertador, ahora se van a poder comprar antes uno, ahora tres. ¿Por qué? Porque se concentra la economía y la riqueza en muy pocas manos. Por eso le decía, esto parece un fracaso, que Wall Street mismo le dice, Argentina está recibiendo solo inversiones golondrinas, y ojo, cuidado, porque se está endeudando demasiado, esto lo dice en Wall Street, no quiere decir que a todo el mundo le vaya mal acá. Hay un sector al que le está yendo muy bien. Claramente hay otro sector al que le está yendo muy mal. Y nada dice que en los próximos meses le vaya a ir mejor. Porque, insisto, los brotes verdes, esos que dicen que van a aparecer, esos que dicen que estarían renaciendo, nadie los vio, nadie los ve, y nadie puede dar fe de que existan. Roberto Caballero, por Del Plata. Para, es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Cuando el ruido invade tu día, las palabras claras son música para tus oídos. Caballero Nocturno. Por eso, Roberto Caballero está en Del Plata.